Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, nosotros que nos quedamos desde ya pues analizando lo que ha acontecido en esa subida a Ubrique, 28ª edición, que se celebraba este pasado fin de semana y que hemos ido llevando, ¿no? Durante estas jornadas a través de Radio Ubrique 97.6 de la FM, radioubrique.com y a través de nuestras redes sociales. En unos instantes estamos con Pedro Carlos García, presidente de Escudería Ubrique, organizadora de este evento, del cual nos quedamos ahora pues con el resumen de lo que fue, sobre todo en el ámbito deportivo, una subida Ubrique que alcanzó todas esas expectativas creadas en torno a una cita en la que la participación por cantidad y calidad, la afluencia de público y la repercusión digital, social, económica y turística pues supera con creces al resto de pruebas de este tipo, tanto autonómicas e incluso nacional. El accidente del pentacampeón europeo Christian Merli en la primera manga del sábado fue la única nota negativa de un fin de semana en el que lo meramente deportivo, como decimos, volvió a sobresalir la figura de Humberto Janssens. El sexitano quiso demostrar y demostró desde el inicio, ¿no?, que hoy por hoy es el mejor sobre el trazado ubriqueño y fue marcando unas distancias que oscilaban entre los 3 y 4 segundos con respecto a José Antonio López Fombona, al que una avería mecánica le obligó a abandonar en el que suponía su regreso a la competición un año después de su grave accidente. No conforme con la victoria, Janssen se rebajó en 8 décimas su propio récord sobre este recorrido. Toda vez se le incluyó la zona de las cumbres en 2021, un récord que deja ahora en 2 minutos 27 segundos 754 milésimas, para un total de acumulado en el fin de semana en las dos primeras, las dos mejores mangas suyas, de 4.58.4. Segundo fue el italiano Luca Gaetani, mientras que cerraba el podio del scratch Miguel Ángel Clemente. En cuanto a los pilotos ubriqueños, pues decir que destacada participación, grandes resultados para ellos, siendo Fran Calvillo el mejor con un sexto puesto de la general y primero de su agrupación. Dentro del top 10 de ese scratch general también entraron Antonio Luis Rodríguez, octavo y primero de su agrupación, Juanmi García, noveno y segundo de su agrupación, y Juan Luis Calvillo, décimo y primero de su agrupación. No fueron los únicos locales que lograron subir al podio en sus respectivas agrupaciones, algo que también consiguieron José Gutiérrez, Sergio Álvarez, Antonio Toro, Curro Reyes, José Luis López y Antonio Mateos. En monoplazas el triunfo fue para Antonio de los Ríos, seguido de Antonio Yamusi y Gabriel Pastor, y dentro de la Copa Andaluza de Car Cross el zareño Manuel Ramón Nieto se impuso al vigente campeón autonómico, a Francisco Javier Avilés, que fue segundo, mientras que tercero fue Antonio Jesús Palomar. Nosotros, que hoy nos quedamos con la subida a Ubrique, nos quedamos con Pedro Carlos García, presidente de esta escudería Ubrique. Ha sido sin duda lo más destacado en el ámbito deportivo de este fin de semana. La 28ª edición de la subida a Ubrique terminaba ayer a eso de las 4 menos algo de la tarde, después de muchas horas de emoción, muchas horas que han repercutido positivamente ya no solo en el mundo deportivo, ¿no?, en la esfera deportiva de nuestra localidad, sino también en la económica, en lo social, en lo turístico. En definitiva, una prueba que trasciende lo puramente deportivo. Nosotros, que en el día de hoy, como te decía al inicio, vamos a tratar de hacer balance prácticamente 24 horas después de todo lo acontecido con la escudería Ubrique, con la organizadora de esta prueba y con su presidente, Pedro Carlos García. Pedro Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, pues ahora vamos a profundizar un poquito sobre la prueba, pero 24 horas después ya, no sé si con la cabeza un poco ya más fría, ¿qué balance, qué valoración hacéis a nivel general de lo que ha sido el fin de semana, Pedro? Hombre, el fin de semana de entrada ha estado bastante movido, ¿no? Eso es como prioritario, ¿no? La subida ha estado muy bien, ha sido una muy buena subida, ha salido todo, creo y entiendo, aceptablemente bien en todos los ámbitos, en el deportivo. Tan solo hemos tenido el problemilla de una serie de retrasos en la última manga del domingo, que nos hicieron un poco descontrolar todo el tema de los horarios que teníamos previsto, porque además eran las circunstancias que nada más que quedaban en torno a unos 10, 12 coches por salir. O sea, que hubieran sido un minuto y hubiéramos terminado más o menos bien. Pero hubo un derrame de aceite en la última hora, en fin, una serie de circunstancias y lances de carrera que nos descontroló el horario final. Y ya vino tarde todo, vino tarde la bajada de los coches, vino tarde la entrega de premios también corriendo, en fin, pero en fin. El resultado final, nos supimos adaptar a todos los inconvenientes estos y sacar la carrera adelante. Os supisteis adaptar, entre otras cuestiones, porque 28 ediciones, al margen del bagaje que tenéis en otras pruebas en las que colaboráis, pues eso hace que podáis ir bueno, solventando esos problemas que se van sucediendo durante el transcurso de la prueba, ¿no? No, sí, eso por supuesto. Por ejemplo, la entrega de premios, si yo no llego a tener ya casi los 20 años, o no sé cuántos años que llevo haciendo entrega de premios y esto, pues posiblemente no lo hubiera solventado, ¿no? Porque primero te tienen que dar las clasificaciones, son 40 y tantas trofeos. El trofeo junior, y vienen unas clasificaciones que en ocasiones hay que saberlas interpretar, que no es fácil, que no es una cosa que te lo den y ya está, ¿no? Sino que tienes que sacar, y claro, tienes que ir acertando con todo. No vas a subir a un segundo por un primero, porque el primero quiere todo el mundo su momento de gloria, y es lo más lógico del mundo. Es un poco complicado todo esto, sí. Sí, pero bueno, luego, si nos vamos desde el jueves que hablábamos, ¿no? Sobre todo ya el viernes y el sábado y el domingo, en cuanto a la afluencia de público me estoy refiriendo, Pedro, decían muchos de los pilotos con los que hemos conversado durante este fin de semana que al fin y al cabo Ubrique es un oasis en el desierto. En unos años, y nos lo decían, ¿no? Pilotos experimentados con muchísimos años y con muchísimas pruebas dentro de cada año, nos decían que en los últimos años el nivel de, o el volumen de aficionados había descendido considerablemente en prácticamente todas las pruebas, pero que Ubrique sorprendentemente para bien, pues se mantenía, incluso iba para más, porque es que lo de este fin de semana ha sido, bueno, pues rozando lo excepcional, ¿no? No, espectacular, ahí no hay discusión, eso ha sido espectacular, y la repercusión que ha tenido para Ubrique lo sabremos en unos días cuando nos den los datos ya totales de Google y todo, pero el sábado se solicitó un anticipo de datos y hubo 14.900 interacciones de visualización de Google con ciento no sé cuántos mil repercusiones. No entiendo mucho del tema este, pero los que lo entienden se ponen las manos en la cabeza de la barbaridad. De todas partes, hubo hasta una, como dato curioso y anecdótico, que a lo mejor sus familiares lo conocerán, un ubriqueño que hay en Tahití, y estuvo viendo la carrera, y el hombre decía que estaba emocionado volviendo a ver su pueblo. En fin, te quiero decir que es una, que la repercusión que tiene esto a través de los medios estos nuevos y las redes sociales es inmensa. Y por eso desde el principio nosotros apostamos, pues es una vía de dar a conocer el municipio con todo lo que ello conlleva, y es una incitación al turismo y a todo lo que lleva alrededor esto. Claro, porque aquí estamos hablando, estás hablando, ¿no?, de datos, de cifras, de impacto a través de Internet, pero también hay otro impacto que es el económico. No sé si otras veces, y si esta vez puede estar ahí o incluso más por encima, el impacto económico, si tenéis valorado el impacto económico de una prueba como esta, ¿a cuánto puede alcanzar un año como este 2024, Pedro? Lo que tenemos del estudio económico hace ya un número de años y ya puede ser que no sea válido, ¿no? Porque el incremento de precios ya lo hace que no sea válido, salvo que se actualice. Pero lo que sí te puedo garantizar es que no había un sitio donde quedarse. A última hora llega un señor con una cosa que conocíamos para ayudarnos y no hubo manera de poderle buscar un sitio para... Todo estaba lleno, todo lo tenía lleno. Y el sábado, el viernes, el sábado y el domingo no había más que ver cómo estaba Urique y cómo estaban los bares de Urique y cómo estaba todo, ¿no? La presentación, desde la presentación hasta el final, ha estado todo absolutamente lleno, y no solo Urique, Benaoká, pues, yo no sé, Prado Rey, habrá gente. Hay uno que se quedó a 60 kilómetros porque no encontró nada antes, no sé exactamente dónde estuvo, estaría por Arco o por allí, en un sitio de ese. Sí, sí, ¿no? Me vinieron diciendo que es que no había sitio posible donde quedarse. Y luego, pilotos como Amador Jaén o Manu Nieto, que se imponía en la Copa Andaluza de Carcross, que son de localidades cercanas, Jerez, Ara de la Sierra y demás, y afortunadamente, entre comillas, pues se quedan en sus casas y van y vienen en el día, porque si no, claro, sería imposible que entraran los pilotos también. No había sitio, en fin, el impacto, no tenemos datos sustantivos para poder decir esto o lo otro, pero sí se ve que es importantísimo, ¿no? Y además los restauradores, los bares, todo de aquí de Urique lo habrán visto a lo largo de todo este fin de semana. Esto es lo que en esto no tenemos que pensar un poco o defender esto cuando también caemos en las molestias que pueden causar y bueno, pues la gente que protesta o se molesta porque la carretera esté cortada, al final pues es una prueba que redunda positivamente en el municipio. No, redunda muy positivamente, no un poco, muy positivamente. Y sí, también tiene sus inconvenientes, evidentemente que lo tiene. Y además, pues a mí el primero que me molesta que se tenga tantas horas cortada la carretera. Además, interfiere a muchísima gente, porque esto no es una población pequeña. Esto es un pueblo ya de tipo mediano, entre más o menos 20.000 habitantes que entren y salgan y tal. Y interfiere, pero es que no hay alternativa posible, es esto o nada, ¿no? Entonces, pues pedir perdón por la diferencia esa que hubo, pero bueno, lo sacamos de la mejor manera posible y terminamos la prueba con ese reconocimiento que además nos han felicitado desde muchos sitios. Luego también te quería preguntar por el parque de asistencia, Pedro. En esta ocasión, en la recta, ¿no?, en la avenida Sebastián Macías El Pato, solo se ocupó una parte de la vía, ¿no? Otras veces pues ha estado más apretado. También los llanos habilitados pues han dado ese respiro. No sé si has podido hablar con alguno de los pilotos, pero sí es verdad que da una sensación de un respiro mayor, ¿no?, de que se podía transitar con mayor tranquilidad y la verdad que era daba un gusto, ¿no?, el poder transitar por ahí. Sí, no cabe duda que se ha ganado mucho. Y fíjate si había equipo, que había más de 90 equipos, ¿no?, pero esas ampliaciones que se han aprovechado han funcionado muy bien. ¿Por qué? Porque aunque el coche de carrera no estuviera aparcado en tierra, pero sí lo estaban las carpas, los equipos, la gente, todo, ¿no? Los coches de asistencia, y con lo cual quedaba todo bastante, bastante libre. En lo deportivo, bueno, pues victoria, pocas sorpresas, es verdad que, bueno, por quitarnos lo malo, ¿no? Lo primero, Pedro, sí que nos quedamos con las ganas, ¿no? Una lástima por el propio piloto italiano, por su equipo, por los aficionados, ¿no? Que quedaron privados, ¿no? De poder disfrutar de Christian Merli. Como positivo hablábamos el sábado, ¿no? Como positivo nos queda el pensar de que Christian Merli no venía a Ubrique a pasearse, pero sí es verdad que ha sido, ¿no?, la lástima, ¿no?, en el plano deportivo, sí. el lunarcito que se nos queda, ¿no?, el no haber podido disfrutarlo, ¿no? Ha sido el punto negro de la jornada, el sábado en las primeras de cambio, perdernos a Merli. Además, Merli no tiene un espíritu súper competitivo y él no venía aquí a enseñarse a dar un paseito, ¿no? Él venía a ganar y a batir el récord, como así se demostró. Parece ser que se equivocó en una trazada o lo que fuera y se le fue el coche de Morros. El hombre se fue, por la referencia que tengo, se ha ido encantado, ¿eh? Le ha encantado todo esto y el comentario suyo es que no tiene nada más nada que decir que todo lo bueno que él ha recibido y lo que le ha gustado. Nosotros lo ejemplificábamos, ¿no? Lo podemos justificar en el sentido de que Merli, minutos después de haber estrellado su vehículo y de quedar fuera, con todo lo que supone, ¿no?, el fin de semana prácticamente perdido sin poder hacer prueba, el plano económico, ¿no?, lo que pierde y demás, lo que supone para él, nos atendía con una sonrisa, nos hablaba súper amable, nos seguía valorando el pueblo y la prueba que tenemos. Cabe duda que el hombre, además, es un hombre que se conoce toda Europa, innumerables pruebas en toda Europa, y concretamente ahora va con esta misma barqueta que ha estado aquí cuando la reparen a Pike's Peak, a la subida mítica esta en Estados Unidos, y ya te digo, todo la referencia de lo que yo sé, porque yo no he podido hablar prácticamente con él después, es que se ha ido encantado y él dice que el año que viene vuelve. Sí, el, ¿no?, año que viene, como sea, vuelve y volverá con el vehículo que sea, pero que vuelve. Decía Luca Gaetani, que también le preguntábamos en la jornada del domingo, oye, Luca, ¿no te tendremos aquí el año que viene? Decía, si Paco y Pedro me invitan, aquí estaré este año. Y cada vez que hablábamos con él, hacía así, se remangaba el mono para enseñarnos, dice, Ubrique me pone los pelos de punta, dijo, repitió en varias, sí, ocasiones. Sí, le ha encantado la bajada, le ha encantado el público, en todo el tramo. Ten en cuenta que en Europa, en excepto algunas pruebas puntuales, la cantidad de público que hay aquí en Ubrique no se ve. En pruebas de Alemania hay 4, 10 personas, 5, 8, pero no que haya 2, 3 mil personas en el tramo, no hay más. Uh-huh. Claro. Es que al final nos cuesta trabajo, Pedro, porque nosotros como que lo tenemos muy interiorizado, muy asumido, ¿no?, de cómo se pone Ubrique, pero claro, ¿cómo explicamos, ¿no?, que en otros sitios no es igual? Claro, es que es un impacto, o sea, Ubrique tiene cosas especiales y una de ellas es eso, ¿no? Luego también en Ubrique es muy importante, tiene una cosa que es la salida es desde la misma población, sí, lo cual es muy importante porque la hace más atractivo. Cada prueba tiene unas características especiales y la de Ubrique es esa. Pedro, como decíamos, en lo deportivo, bueno, no te he preguntado, Pedro, también otro de los parones en esa última, bueno, en la última no, la penúltima manga, venía por dos perros sueltos, ¿no? Nos lo contaba Antonio Toro cómo tuvo que frenar, sí, sí. Dos perros sueltos, no sabemos si es que son perros que estaban libres o que se le escaparon a su dueño, no sé si habéis podido saber, pero claro, el peligro que supone, que Antonio Toro nos relataba cómo tuvo que frenar. Que también se reunieron una serie de circunstancias, sí, negativas en esa última prueba. También un perro o dos perros, no sé, que estaban por allí y deambulando por el tramo, y claro, hubo que parar. Un coche no se puede encontrar con un perro a la velocidad que van los vehículos estos. Como decíamos también, cosas que son derivadas de la prueba y otras ya externas, las que esas pues son imposibles de controlar. Vamos con lo deportivo. Nos hemos quitado el mal trago de Merli, el buen sabor de boca. Bueno, también es lamentar que Fombona, ¿no? Esos problemas en el Audi RS5 le impidieron, ¿no? Completar la prueba, estaba soltando aceite, pero igualmente es de alabar y reconocer que después de un año sin competir, después de ese importante accidente, pues también eligiera Ubrique para volver, Fombona. Sí, no, y además que a mí me dijo que le encanta, ¿eh? Él va a las pruebas que le gusta y dice, y Ubrique me gusta. No tiene, dice, no le busquemos más explicación, dice, yo aquí me lo paso muy bien y es una prueba que me gusta. Entonces, dice, siempre que puedo, que estoy, vendré a Ubrique. Digo, pues perfecto, y aquí te esperamos. Bueno, pues como decíamos, Janssens, que no solo confirmó los pronósticos que lo sitúan como uno de los grandes o el gran favorito, también se impuso con el Porsche 991 y además en la primera manga de oficial de carrera del domingo marcaba el récord de este nuevo trazado, Pedro. De datos de crono sé poco, porque no me ha dado ni tiempo. Sí, a ver, ¿no? Bueno, pues yo te pero lo... Te puedo contar que sí, que Janssen es un fuera de serie, literalmente, tal como suena. Sí. Como suena esa expresión. Está Janssen y luego ahí están los demás, ¿no? Sí. Sin desmerecer a nadie, por supuesto. Además, con todo el respeto hacia todo el mundo. Pero es un piloto fuera de serie. Es un piloto espectacular en todos los aspectos y que corre mucho. Claro. Corre mucho desde el minuto cero. Sí, él puso desde el minuto cero que el que mandaba era él y a la vista está, ¿no? Totalmente. Y luego, pues, también es de resaltar que el abanico de vehículos espectaculares que tuvimos con los Porsche, que no ahora mismo no recuerdo, fueron 5 o 6, uh-huh. ¿No? Sí, sí. Y esos no son difíciles de concentrar tanto vehículos de esta alta gama, ¿no? Uh-huh. Porque ver uno o dos, bueno, vale, pero ya el número que se han visto aquí ya es mucho más difícil de ver en una carrera. Sí, y entre esos Porsches pues también el Ferrari de Gaetani y oye, sí, el Skoda Fabia R5 de Eduardo Noriego. Hombre, es otro que se nos pasa y es un vehículo, un aparatazo. Sí, eso sí. Es un aparatazo, eso es, estamos hablando de un vehículo de nivel. De nivel. Y es más, no hace tanto ruido, por llamarlo de alguna manera, es sí. Más, pero es efectivo todo lo que puede. Y muy bonito también he de decir. Luego también un abanico de ubriqueños. Bueno, te decía que yo sí tengo los datos aquí, Pedro. Humberto Janssens, 2.27.7, tenía 2.28.5 del año pasado. Sí, sí. Me decía el domingo ayer que quería que su... Bueno, lo tenía incluso anotado en la libreta, el objetivo de hacer 2.26.9, pero fue imposible. Entendemos también que después del último parón, ¿no? En esa última manga, la que tuvo que volver a Ubrique y salir, y ya con la victoria en el bolsillo, entendemos que ese 2.31.6 pues viene a decirnos que no quiso tomar ya más riesgo, ¿no? De lo excesivamente o de lo necesario y se conformó con ese 2.27.7 y bueno, pues deja ese margen, ¿no? Sí. De 7-8 décimas sí, para otro año. Puede ser que fuera eso y claro, también, no sé, la circunstancia en su subida, sí. Porque en ese tramo de su vida recuerda que volvieron a bajar otros coches, que ahí hubo un incidente de algo, una parada, un aceite, una cosa de esas. Puede ser que le tocara en alguna medida con alguna bandera amarilla en tramo o algo así, ¿no? No lo sé exactamente. Sí. No lo sé exactamente. Uh-huh. Y claro, y ya teniendo la victoria en el bolsillo, pues tampoco, lógicamente, no quiso arriesgar. Claro. La última deportiva, Pedro, 4 ubriqueños en el top 10 del Scratch General. Fran Calvillo el sexto, Antonio Luis Rodríguez el octavo, Juanmi García noveno y Juan Luis Calvillo el décimo. Sí, impresionante y además yo recuerdo esto no por la clasificación, te repito que ni siquiera me ha dado tiempo a mirarla bien, sino simplemente por la entrega de premios. En la entrega de premios mira cuántas en las clases mira cuánto sí. entregamos a Ubrique, ¿no? Hmm. Y a gente de Ubrique, a pilotos de Ubrique, y había un montón de pilotos, efectivamente. Pues también nos quedamos con eso. Oye, Pedro, que compartíais ayer anoche una imagen, ¿no?, en redes sociales desmontando el tramo, que ahora terminasteis anoche. Ah, sí, la montó, la pasó mi compañero Paco, que estuvimos... Pues yo llegué a mi casa a las 11 de la noche. Sí, ¿no? Y llegué lo que se llama molío. Y hoy... Porque sí. Esto no tiene otro... tuvimos que terminar la... quitar las antenas, quitar todo eso, y aún así ahora se está quitando una buena parte del tramo, todavía. Uh-huh. Porque, claro, son muchas, muchas pequeñas cosas. Esto funciona con muchísimas pequeñas cosas, desde antenas, repetidores, radio, te cuento, innumerables cosas que hay. Uh-huh. Y innumerables personas que están implicadas ahí, que sin su trabajo, ¿no?, sin su trabajo de hormiguita, hasta el último, ¿no?, hasta el que, no por desmerecer trabajo, pero hasta incluso el último que está hoy quitando, desmontando el tramo, pues también merece su reconocimiento y su aplauso. Hombre, sin discusión a eso, porque nada más que repartir el hecho tan simple de repartir los bocadillos. Sí. Unas personas en el tramo, como había... torno a 200 personas, 140, 150, no lo sé ahora mismo, en el tramo, te digo por los bocadillos que se repartieron, pues había personas que estaban entregando eso, el calor que hizo, había que volver a llevar agua a gente que le faltara, en fin, toda esa logística tiene un trabajo muy intenso, muy, muy intenso, sí. más de lo que parece en principio. Sí, y nosotros que también tenemos que agradecer, Pedro, por un lado, evidentemente que tanto tú como Paco, como cabezas visibles, pues en esas horas de estrés que decíamos el sábado, te decía, te veo bastante calmado, y decía, bueno, eso es por fuera, por dentro pues lo llevo de otra manera, pues que en esos momentos entendemos que nuestro trabajo es el que es, y queremos tener protagonistas, queremos tener la información, y bueno, dentro de la medida de lo posible, dentro de lo que cabe, hacéis todo lo posible para que en el menor tiempo posible tengamos la información y tengamos los protagonistas. Agradeceros eso también. Por ejemplo, me acuerdo también que Rosa Sierra, ¿no?, que ha estado muy pendiente de nosotros este fin de semana en esas labores, y hasta incluso para preguntarnos, ¿no?, si queríamos una botellita de agua, porque fíjate el calor que ha hecho este fin de semana, lo que hemos pasado ahí en la línea de salida en el parque de asistencia. Alberto también estuvo muy, muy pendiente de nuestro. Así que nada, Pedro, por nuestra parte, porque lo hago extensivo de parte del equipo de Radio Ubrique, agradeceros siempre la disposición y el trato que tenéis para con nosotros. Hombre, por supuesto, y además no puede ser de otra manera, eso tiene que ser así. Pues no sé si quieres añadir algo más, Pedro. Nada, que gracias al empujoncito de uno, del otro, de que eso es lo que hemos hablado, esas tantas pequeñas cosas, y bueno, y la colaboración de los patrocinadores y los organismos que hemos hablado, el Ayuntamiento de Ubrique, el Ayuntamiento de Benaocá, el Diputación, Junta de Andalucía, y luego pues bueno, los patrocinadores privados, que cada uno ha puesto su granito de arena, y la verdad es que hemos conseguido sacar adelante una prueba que empezó muy movida, porque era una fecha, luego tuvimos que hacer otra, luego nos obligaron a otra. Y en fin, pero para adelante está, y creo que el éxito, hombre, no quiero pecar de falsa modestia, pero creo que el éxito se ha conseguido. Pues con eso nos quedamos. Pedro Carlos García, presidente de Escudería Ubrique, gracias por estar con nosotros un día más, una edición más, y enhorabuena por todo el trabajo realizado. Un saludo. Muy bien, muchas gracias, un saludo, hasta pronto. Y nosotros que de esta forma pues ponemos ese punto y final a lo que ha sido esa programación especial con motivo de esta 28ª subida Ubrique, una programación pues que arrancaba prácticamente el pasado jueves de la mano de Pedro Carlos, ese espacio que compartíamos aquí en Tiempo de Deportes con él en la previa, continuábamos el viernes con el seguimiento en redes sociales, a través de redes sociales, de esa presentación de los pilotos, y luego pues ya lo habrán podido ver y oír, ¿no? Esa programación en directo desde la línea de salida y también el parque de asistencia, tanto la jornada de sábado y domingo, a través además de todos los contenidos que hemos compartido, fotos, vídeos y demás, información a través de nuestras redes sociales, todo a la altura de una de las pruebas, o intentando estar a la altura, ¿no?, de una de las pruebas más importantes del panorama deportivo en nuestra localidad. Así lo dejamos. Mañana será el turno de analizar la previa de otra. Nos salimos de una y cuando ya estamos en otra, como solemos decir, ¿no? Y este fin de semana llega la carrera por montaña, Ruta de los Aljibes, que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Con ellos vamos a estar abordando pues esa previa de una cita que llega este próximo fin de semana. Sin más, en un ratillo llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Brique. Gracias por estar ahí un día más. Tonight, I wanna lose myself, I wanna come alive, I wanna feel the love go into overdrive.